acá estamos con los compañeros de Ademis, de los Utebas Multicolor, representando y haciendo sentir la voz de 14 provincias, 14 jurisdicciones en el país, donde ha habido asambleas autoconvocadas y en algunos casos de sindicatos que han resuelto hoy no iniciar las clases. Algunos con medidas de fuerza por paro por tiempo indeterminado como Salta, algo parecido con planes de lucha que ya se vienen desarrollando en Misiones, que tiene un salario básico de 5.000 pesos. Para aquellas provincias donde solamente se puede acceder a un puesto de trabajo y el piso o el techo que marcó el gobierno nacional son 23.000 pesos, es decir, por debajo de la línea de indigencia, esto es una estafa. Que el gobierno de Alberto Fernández diga que está con el pueblo y que no quiere, como dijo ayer en el Congreso, y que al mismo tiempo que se dispone a pagar la deuda le diga a los docentes que aguanten con 23.000 pesos, es realmente bochornoso. Tanto Larreta como Fernández anunciaron el comienzo de clases. Se enorgullecieron de un comienzo de clases hoy. En muchas escuelas, porque he hecho una recorrida, no han comenzado las clases, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, además de todas las provincias en plan de lucha que tú mencionaste recién. ¿Qué lectura haces de esta declamación del comienzo de clases hoy? Bueno, nosotros sabíamos que eso iba a ocurrir. Tienen a su favor las conducciones nacionales de los sindicatos, que lejos de escuchar los rechazos en las escuelas y en las asambleas de base a la oferta del gobierno nacional, decidieron no tomar medidas de fuerza porque están dispuestas a bancar al gobierno en su plan de pago con los fondos buitres, con los grandes tenedores de bonos que ahora ya se han instalado acá en la Argentina. Les aviso que BlackRock es uno de los que tiene, creo que, más de 110.000 millones de dólares en tenencia, está ahora acá en nuestro país, sentadito, al mismo tiempo que el Fondo Monetario. Acá la opción es de hierro, o se está con el pueblo y por lo tanto se da aumento de salario de acuerdo a la inflación, o se está con el Fondo Monetario en los grandes pulpos financieros. Y el gobierno, desgraciadamente para tantos compañeros que tenían expectativas, definió lo que nosotros sabíamos que iba a hacer, que su compromiso es con la banca financiera, no es con el pueblo.